Esta mierda traje los días y se cansan, creen que yo cago la plata, weón. Tienen así cacojo con el reggaetón, weón. No, claro. Tengo el reggaetón, weón. Con la micro reggaetón, weón. Todos lados reggaetón, weón. Alegando. Alegando los weones por subirse a la micro a tocar ahora, weón. Resulta que antes se subía un weón clásico a tocar. ¡A mí la ven! ¡La mierda! ¡Toma, weón! ¡Ay, ay! Siempre con la misma huevada, huevón, que sale en la tele y la trae el negocio, huevón. Se vendió, huevón. ¡Dame conmigo, Lorre! ¡Fíjate el reggaetón! ¡Nadie lo sabrá! ¡Nadie lo sabrá! ¡Nadie lo sabrá! ¡Nadie lo sabrá! ¡Mira mi gorro, me lo pongo para el lado! ¡Floyd Led Zeppelin! ¡Mira cómo está! ¡Los Beatles! ¡Los Beatles! ¿No le gusta perrear? ¡Mira! ¡Toma! ¡Bill Hall y sus cometas! ¡Eso era música! ¿Quería un café, huevón? ¿Ah? ¿Quería un café? Hace mucho calor. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Aló? No, ya no, weón, no. ¿Cómo que no, weón, no? ¿Queréis café? Sí, abre la boca. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Tení el azúcar, weón! ¡Toma! ¡En el hocico, tení el azúcar! ¡Claro, está rico el café, viste! ¡Para el calorcito! ¡Vale, esa música, hombre! ¿A dónde llamar vos? A llamar, voy a llamar a computación, weón. ¿Qué es eso? ¿Te echó a perder la caja ahora? Porque yo cuando me metí al mundo de la computación quise grabar todos los documentales. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre? Cristian Mosó. Cristian Mosó, muy bien. Presentes así cuando llamen las personas, no es que uno no sabe con qué mierda está hablando. Uy, ¿con quién hablo? ¿Cómo que uy, weón? Yo no ando asustando, que soy el show de monga yo, weón. La uy. La acabo de cortar, jefe. Me cortaron. Tío. No estáis tan violento. Pero que esta mierda me pone así. Perturbar la paga aquí, weón, no. Grande mierda. ¿Queréis mermela? ¿Ah? ¿Queréis mermela? No. Bájate los pantalones. No, no, no me hagas. No, bájate los pantalones. Ay, mermela. Ya, súbete los calzoncillos. No, ¿y por qué llaman al perro? Toma, toma, toma. Perro, Pepi, lávame el culo. Lávame el culo. Me gusta. ¿Aló? ¿Aló? Yo odio la computación. ¿Aló? Yo me tuve que meter porque grabo documentales de guerra. Computadores a mí me cagaron la vida, weón. Sí. Apreto una tecla y se borra todo, weón. Tengo ideas, weón. Yo quiero una hueva buena, compré esas cagadas a precio módico y se me baja, se me cae, se me queda pegado. No, no entiendo nada, mi hijo me intentó enseñar. A mí me enseñaron a apretar una hueva de tecla y con eso he sido feliz. Eso es todo, ¿no? Que meterse nomás en la hueva. ¿Qué se siente reír, weón? Ahora somos Golden Senior, tú. El perro de la terapia. Mira, le gustó la conquilla que le lame en el culo, perro. Se pone maicena y lo lama la vaca, weón. ¿Cómo Golden, Golden Nu, weón? Cara al cachofa. ¿Cómo Golden Nu? Golden Senior somos ahora nosotros. ¿Cómo eso? Pasamos los 50, ya estamos cerca de los 70, weón. Golden Senior. Golden Senior. Sí. Yo jugaba en los Senior. Somos un mercado muy atractivo para la gente que ahora quiere invertir en los viejos, weón. ¿Aló? Sí, pues, por ejemplo, ¿en qué pueden invertir en un viejo? Cachai, voy a enseñarle gimnasia, que vayan a Guayar a tomarse un trago. Ya como no tenemos hijos, están en la universidad o ya salieron. ¿Qué creen que a mí me van a enseñar, güey? ¿Cómo me van a enseñar a mí? O sea, estoy viejo, se me olvidó lo que sé, güey. ¿Qué es que creen que uno es así? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé la petota de Troa? ¿Qué sé le mete hasta Troa? ¿Qué sé le mete hasta Troa? ¡Paga esa weá, güey! Mira, anda con audífonos y se escucha para afuera lo que escucha esto. ¡Ya, pues, juego no! Y ahora se viene el festival, pues, weón. Y hay que estar obligado. Aló, buenas tardes. Sí. Está una mujer. Oye, ¿cuál es su nombre? Viviana. Viviana. Viviana, ¿tiene apellido o no? ¿Qué necesita? Bueno, necesito su apellido, pues. Mire, necesito computadores. Mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. ¿Cómo le va? Aló. ¿Aló? Sí, le escucho, es que le escucho medio cortado. Sí, mire, yo soy Celedonio Aldunate Lazo, señora Viviana. ¿Aló? ¡Por la mierda! ¿Se dan cuenta cómo no va a tener acidez si esta mierda de país no funciona, po, weón? Horrible, po, weón. Una mujer de presidencia ahora, weón. ¿En qué mierda nos vamos a competir, weón? Después uno va a ir, weón, a la pelota. En la marina se están mujeres ahora, weón. ¡Qué horrible! ¿Cómo se le puede ocurrir, weón? Van a andar todos calientes a hundir el barco, po, weón. ¡Claro, lo que va a pasar, po, weón! Después de esa weá, po, weón. ¡Aló! ¡Nada, mata a uno, pa mierda, weón! Ay, con esa cabeza, ¿cómo sale a la calle, güey? ¿Tiene Fidel Castro, ese güey que está ahí? Ya, se cree Fidelito, güey. Mini Fidel, güey. Mini Fidel, güey. Se pone, güey. Fidel de Mundo Mágico. Ando haciendo visitas turísticas en Mundo Mágico. Ando promocionando el Mundo Mágico. Care Canoa. Aló, buenas tardes, hombre. ¿Cómo le va? Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. Y quiero saber si ahí lleguen en computadores. Sí, güey. ¿Cómo que sí, po, weón? ¿Querés que estés hablando con tu hijo, weón? ¿Ah? ¿De quién te venía a reír, weón? Necesito que me atienda alguien coherente, alguien digno, idóneo al trabajo. Allá. ¿Allá qué? No hay nadie. No hay nadie. Miren la hueva, la dejaron sola, ¿no? Sí, weón. Ya, vamos a ver qué puedo hacer contigo. Necesito un computador. ¿Qué computador necesitas? Sí, ¿tenís mouse? Pero claro. Métetelo en el ano. Ah, Pina.